Radio. Radio. Radio. Radio. Radio Palermo. FM 94.7. 94.7. Lunes, 21 horas. Saludable. Lo que necesitas saber para tener una vida saludable, te lo decimos nosotros. Saludable. Saludable. Con la conducción del doctor Sergio Provenzano. KBS World Radio. La ventana de Corea al mundo. La ventana de Corea a Argentina. KBS World Radio. En Radio Palermo. 94.7 FM. De lunes a viernes en punto de las 10 de la noche. KBS World Radio. Producciones independientes. Más radio para las producciones independientes. Estás escuchando la 94.7 Radio Palermo. Actualidad espiritual. Una propuesta para mejorar tu calidad de vida a través de una visión holística, integrando la sabiduría de Oriente y Occidente, la ciencia y la espiritualidad de una manera práctica y aplicable a la vida cotidiana. Actualidad espiritual, integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmut. Actualidad espiritual. Hola, buen día. Pensaron que los iba a saludar Vivi. Bueno, los saludo yo primero. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy día está lindo. 23 de noviembre hoy día, ¿no, Vivi? Buenos días a todos. Sí, hoy es 23 de noviembre. Tenemos un hermoso día, soleado, caluroso. 23 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estuve recibiendo un informe sobre nuestra audiencia y la verdad que estoy muy complacido, estamos muy complacidos, muy agradecidos por todas las entradas de la gente al blog, a la escucha del programa. No sé cómo decirlo en ruso, pero quiero mandarle un saludo a la gente que nos escucha en Rusia, en Alemania, en Chile. Andrés, me acordé de vos el otro día. Y así a todos, realmente agradecidísimo realmente por esta escucha. Y el único motivo que nosotros tenemos es poner un granito de arena en el conocimiento de uno mismo realmente, ¿no? O sea, no decimos nombres ni nada de esas cosas porque no tenemos ningún afán publicitario de nada. Si bien es cierto, somos de carne y hueso y no solamente del espíritu vive el hombre, pero la realidad es que yo creo que el que da con esta idea que nosotros tenemos de transmitir algo pequeñito, quizás a veces somos hasta reiterativos en lo que decimos, pero yo creo que poco a poco la gota labra la piedra, ¿no, Vini? Seguro, los mensajes tienen que llegar y siempre hay alguien nuevo que está escuchando, y a los que ya nos escucharon quizás no les viene mal escuchar otra vez algo parecido, ¿no? Porque realmente el mensaje, la verdad, es una, y tratamos de hacer llegar un mensaje de despertar, ¿no? Como un despertador para que la gente se conecte con su ser interno y fundamentalmente para que se sienta más plena y para que sea un poquito más feliz dentro de lo posible, ¿no? La única manera de serlo es conectándose con su esencia, no hay otra forma, no hay nada que podamos comprar, adquirir o hacer. No se compra en ningún lugar esto, ¿no? No. Se tiene ya dentro. No es necesario comprarlo porque uno ya viene con eso. Lo único que uno tiene que hacer es conectarse con eso nada más. O sea, sacarse todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos años realmente. El ego. Sacarse todo lo del ego. Ojo que el ego también debe estar al servicio de esta sabiduría, de esta inteligencia espiritual. Sí, es un tema que vamos a tocar hoy y que lo vamos a ampliar en programas más adelante, porque realmente hay muchísimo para hablar de todo. No solo, la inteligencia es mucho más de lo que sabíamos cuando éramos chicos, hace años íbamos al colegio, o sea, hoy en día, cuando hablamos de inteligencia, hablamos de algo mucho más vasto, complejo y profundo. Y para retomar un poquito lo de la semana pasada... Sí, yo quería decirle dos cosas hablando de actualidad. La verdad que cuando uno tiene esta motivación, vamos a decir, ¿no? O lo que se diría en el octuple sendero, el Sama Sankapa, la recta motivación, uno va buscando, va descubriendo cosas, va leyendo libros, va meditando desde otro lugar, porque es como que tiene una meta, ¿no? La meta son ustedes realmente, poder llegar con algo hacia ustedes para poder decir, yo estoy leyendo, uy, esto lo puedo decir en el programa, uy, esto lo vamos a poder hablar, lo conversamos en la preproducción con Vivian. Yo creo que eso lo único que a mí me genera es un profundo, profundo agradecimiento a todos ustedes que están ahí detrás de este micrófono. Y hablando de agradecimiento, Vivi, el tema interesante, lo que salió en el Clarín, ¿no? Sí, ayer me llamó la atención. Nosotros siempre estamos buscando temas de actualidad porque hablamos de espiritualidad hoy. Y siempre que aparece algún tema relacionado, tratamos de traerlo. Ayer encontré un artículo en Clarín Digital sobre el agradecimiento, ¿no? La importancia del agradecimiento. Y creo que coincide con que en estos días en Estados Unidos está por celebrar el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving. Y si bien ellos lo celebran por motivos que tienen que ver con su historia nacional, de que hubo como una reconciliación entre los colonos y los nativos americanos, y hay todo un, digamos, una historia detrás del Día de Acción de Gracias, en realidad la costumbre de dar gracias es una excelente costumbre, y acá la practicamos poco, realmente, para mi gusto, ¿no? En lo que yo creo. Como una costumbre que deberíamos adquirir o comenzar a practicar un poco más. Un artículo que salió ayer en Clarín, como les decía, que dice que ya es una conclusión que han llegado a través de experiencias y experimentos científicos, que ser agradecido ayuda a las personas a sentirse mejor. Baja el nivel de estrés, ¿no? Que reduce el nivel de estrés, o sea, distintos científicos han hecho experiencias a través de encuestas, por supuesto, de distintos grupos de personas, y muchos experimentos, les voy a leer un pedacito del artículo, dice, les han permitido aprender que el agradecimiento es una de las emociones más poderosas de la humanidad. Upa. Mirá lo que dice. Hace que el que agradece se sienta más feliz y pueda modificar la propia actitud ante la vida como un botón para reiniciar las emociones, o sea, reset. Es un reset. ¿Qué? Hacemos reset y... ¿te acordás, Francisco, que creo que no en el programa anterior, pero hace dos o tres programas, hablé de contar tus bendiciones, count your blessings en inglés? Exactamente. Cuando estábamos hablando justamente de centrarnos en lo que tenemos y no en la carencia, ¿no? Y es notable porque esto también coincide con lo que dice en este artículo, como que las personas tienen que conectarse con la gratitud y de esta manera esto es una forma de reducir el estrés. Es lo mismo que dicen hace milenios las escuelas espirituales, ahora la ciencia lo avala. Y lo decía mi abuela también, las dos palabras mágicas, gracias y por favor. Se lo decimos a los chicos. Exactamente. La palabra mágica, por favor, y gracias, tal cual, ¿no? Y nos olvidamos de dar gracias a veces por las cosas más sencillas, ¿sí? El especialista, dice la nota, asegura que los psicólogos solían subestimar la fuerza de la simple gratitud, ¿sí? Y una de las razones por las que la gratitud funciona tan bien es debido a que conecta a la persona con otros. Esto se debe a que cuando se agradece, debe ser en forma personal y profunda, en lugar de ser una simple nota de agradecimiento por un regalo o una rápida acción de dar gracias antes de comer, dicen los psicólogos. O sea, realmente conectarse desde la intención. Yo, ¿sí?, yo me quiero permitir una licencia etimológica, como que siempre me permito. ¿Sabes de dónde viene la palabra gracias? Viene de grasa. ¿Y sabe a qué se refiere? Cuando un niño nace, cuando un bebé nace, no tiene toda una grasita, ¿no? Eso se conoce como la gracia de Dios. Hay gente agraciada, hay gente desgraciada. Las gracias tiene que ver con estar en gracia con Dios. Sí, es en estado de gracia. En estado de gracia, exactamente. Y bueno, el ser agradecido cambia tu actitud y tu perspectiva sobre la vida, también dicen estos psicólogos y estos investigadores. Así que bueno, vamos a tratar de centrarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta, contar nuestras bendiciones. La gente agradecida se siente más alerta, viva, interesada, entusiasmada y también se siente más conectada con otros, dicen los científicos que han estudiado el tema de la gratitud. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bueno, está bien. En este programa no lo traje, para la próxima lo traemos ese tema, el gracias a la vida. La gratitud también sirve como un amortiguador de estrés. La gente agradecida es menos propensa a experimentar envidia, enojo, resentimiento, arrepentimiento y otros estados no placenteros que producen estrés. Así que fíjense qué fácil y con qué poco, con un cambio de actitud nada más, podemos cambiar nuestra vida. Pero no es un gracias, gracias, sino es un gracias de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Es estar agradecido, es estar en un estado de gracia. Y ahí está, ahí contar está. Nuestras bendiciones, mirar alrededor y fijarnos, bueno, con qué nos, no, digamos, contamos, con qué nos ha bendecido Dios, cuáles son los dones que tenemos. Y esto tiene que ver con el talento, ¿sí? Que es el tema con el que vamos a seguir hoy. El tema de la semana pasada fue el talento y la autorrealización. Y es un tema con el que vamos a seguir en este y en el próximo programa también, porque hay mucho para decir. Estamos armando un taller también. ¿Por qué no les cuentas de tu taller, Vivi? El tema es que al haber escrito una nota sobre cómo descubrir el talento, mucha gente quiso saber, bueno, cómo puedo llegar yo a prácticamente descubrirlo en mi vida, ¿no? Entonces se nos ocurrió la idea de dar un taller como para que la gente pueda acercarse y de manera práctica, es una vía para descubrir su talento, su vocación. Y siempre es a través de una introspección, no hay otra manera, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Quizás la novedad para lo que son los talleres habituales es que yo también utilizo herramientas de la astrología. A ver. Porque a mí lo que me da la carta natal es como una visión de características básicas de la persona, desde sus temas emocionales y también sus temas vocacionales. O sea, en la carta puedo ver ¿qué talentos tiene la persona que puede desarrollar? Esto está en la carta natal y funciona, digamos. Yo vengo trabajando con astrología hace más de 20 años y realmente es impresionante cómo coincide. Yo a la gente le digo, no crean, comprueben. No es una fe, esto tiene que ver con la experiencia, ¿sí? Pero tú no haces una astrología predictiva, ¿no? No, en absoluto. Es un análisis de la personalidad. Pero bueno, lo más importante para encontrar el talento es realmente amar lo que uno hace, ¿no? Desarrollar cómo puedo dedicarme a aquello que amo, ¿sí? Y hablando de esto, vamos a escuchar un tema de una de las bandas más talentosas de todos los tiempos, que son los Beatles, y que dicen que todo lo que necesitamos es amor. Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Thank you. nothing you can know that isn't known, nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be. Las 24 horas. Radio en vivo. 947. Más radio para las producciones independientes. Radio Palermo. Radio Palermo. Later. 94.7. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmut. Bueno, continuando con el tema de los talentos y la autorrealización, para los que no escucharon y para los que sí escucharon, les recuerdo que estuvimos hablando sobre la famosa pirámide de Maslow. ¿Se acuerdan ustedes? Pirámide de las necesidades de Maslow. Decíamos que lo primero que teníamos que, para poder llegar a la autorrealización, ojo, que acá tenemos que hacer una diferenciación, ¿no? Y que es autorrealización y que es talento, ¿no? Porque a mí me parece que uno es complemento del otro, ¿no? Pero sigamos con esta, con la pirámide de Maslow. Lo primero que dice Maslow es que las necesidades para autorrealizarse o para encontrar el talento, lo primero que necesitamos es tener nuestras necesidades fisiológicas cubiertas, cosa que es difícil realmente. Quizás para la mayoría de la gente es difícil y yo creo que nosotros tenemos que de alguna u otra manera tomar conciencia de eso. Y nosotros podemos ayudar a la gente que no tiene sus necesidades fisiológicas básicas cubiertas, ¿no? Con necesidades fisiológicas se refiere a alimento, sueño, sí, a tener, bueno, cubiertas las necesidades básicas de un ser humano, sí, tener un espacio, tener la posibilidad de estar alimentado, de cubrir las necesidades básicas físicas que tiene la persona. Claro, es la comida, el agua, vamos a poder decir, como segundo nivel o un poco más arriba, refugio, tener una vivienda y tener seguridad sobre la vida de uno realmente, ¿no? Y afecto, fundamentalmente. Así es. Y después también otra cosa que nos permite, nos puede llevar a la autorrealización es el sentido de pertenencia. Tenemos que tener una comunidad. No podemos andar sin una identidad comunitaria. Para el budismo, por ejemplo, la sangha es muy importante. Una cosa es vivir en comunidad y otra cosa es vivir en sociedad. Yo creo que hace mucho, mucho, mucho tiempo hemos dejado de vivir en comunidad y vivimos en una sociedad. Comunidad es común unión, aquello que nos une en forma de actos, de pensamientos, de sentimientos, de palabras realmente, ¿no? Por otro lado, para también poder llegar y alcanzar la autorrealización, dice Maslow, necesitamos el reconocimiento, la estima de los otros, porque en realidad la autoestima no es otra cosa y no se parte sino a partir de la estima de los otros. Si yo no soy reconocido, si yo no soy elegido, es muy difícil que yo tenga una buena autoestima. Por lo tanto, eso no me va a permitir realmente poder estar conmigo mismo. Ser, tener. Después vemos de Eric Fromm. Y otra cosa importante es la capacitación, ¿no? El poder tener una capacitación, el poder sentir que recibimos cosas para poder dar cosas. Eso, según Maslow, nos lleva a la autorrealización. Otro autor que manejamos fue justamente el que había mencionado, Eric Fromm, ¿no? Hablábamos sobre ser y tener. ¿Qué es primero, Vivi? ¿Ser o tener? Y siempre primero hay que ser. Hay que ser para tener. Porque tener, yo creo que se está refiriendo a todo lo que es complementario, a todo lo periférico. La única manera para la autorrealización es el ser. No es que es malo tener, hay que tener lo que uno necesita. Y por último, Vivi, hablábamos también de Carl Rogers sobre el tema de la educación, ¿no? Una educación donde realmente tú, yo, los chicos, todos hemos sido atiborrados de conocimientos, ¿no? Atiborrados de conocimientos. Y yo creo que eso, en lugar de ayudar a expresar nuestro ser, nuestro don, nuestro talento, nuestro dharma, lo único que hace es retrasarlo realmente, ¿no? Nos llena de conocimientos y nosotros no podemos sacar mayéuticamente nuestra sabiduría. Claro, la educación en realidad, como está planteada en este momento, si bien ha mejorado mucho en los últimos años con respecto a lo que era el siglo pasado, por ejemplo, todavía no ha llegado al punto en el cual realmente se pueda aprovechar y desarrollar el talento único que tiene cada ser humano, ¿no? El tema de los talentos es fundamental porque no se puede alcanzar la plenitud, ni la felicidad, ni el bienestar si uno no desarrolla el talento natural con el que ha venido. Les quiero leer una frase de Deepak Chopra en Las Leyes del Éxito que dice: la ley del Dharma dice que todo ser humano tiene un talento único. Cada uno de nosotros tiene un talento tan único en su expresión que no existe otro ser sobre el planeta que tenga ese talento o lo exprese de esa manera. Correcto. Esto dice Deepak Chopra en Las Siete Leyes Espirituales del Éxito. O sea, realmente todos tenemos un talento único. Y la gente dirá, bueno, sí, qué sé yo, pero yo no soy ni bailarín, ni cantante, ni científico. Entonces, es aquí donde quizás la gente se confunde y piensa que el talento o la inteligencia es una sola, ¿no? Entonces, hay que desmitificar esto. Y hace ya años que Howard Gardner, un científico, planteó la existencia... Psicólogo, ¿no? Sí, planteó la existencia de las inteligencias múltiples. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo desarrollar mi talento si yo quizás no soy bueno en las matemáticas? Bueno, porque tu talento quizás es la música, o es la danza, o es la poesía. Hasta que se planteó la teoría de las inteligencias múltiples, cuando una persona decía inteligencia, se refería al cociente intelectual. Al IQ, ¿no es cierto? Al IQ, que es una de las maneras de medir... Es lo cognitivo. La capacidad intelectual, exacto, únicamente. Pero Howard Gardner planteó que existen hasta 8 inteligencias. Por favor. Y nosotros le vamos a agregar una novena, ¿sí? Que se agregó posteriormente. Entonces, para todos aquellos que no saben dividir, quédense tranquilos, o sea, sin una calculadora, porque hay otras inteligencias, no solo la matemática, ¿sí? Uh-huh. Y para todos aquellos que son genios de las matemáticas, pero no pueden escribir 2 líneas seguidas, no se preocupen, porque bueno, ese no es su talento, tienen otro. No todos podemos sobresalir en todas las áreas, uh-huh, pero esto no quiere decir que no todos tengamos algún talento único y reemplazable con el que podemos prestar un servicio a la sociedad. Porque hay 2 cosas muy importantes: el talento que cada uno tiene y el poder dar un servicio con este talento. Si no tenemos, si nos guardamos este talento, entonces estamos de alguna manera privando a los demás de aquello que les podemos dar. Hay alguien que está esperando nuestro talento, ¿no es cierto? En el mundo hay alguien que está esperando ese talento nuestro. Si tenemos un don es porque alguien lo puede recibir. Exactamente. Entonces estamos privándonos a nosotros mismos de manifestarlo, lo que nos trae tristeza y hasta depresión inclusive. Uh-huh. Y estamos privando a los demás de recibirlo, o sea que estamos cortando una cadena de dar. Y recibir. De dar y recibir, claro. ¿Sí? Porque el toma y daca, el famoso toma y daca. Porque estamos en red, somos una red energética y todos tenemos algo para dar y para recibir de los demás. Me encantó eso, estamos en red. Estamos en red. Energéticamente sí. Estamos en red. Estamos en una red energética, entonces. Vamos a hablar un poquito de las distintas inteligencias rápidamente, nos quedan 2 minutos de este bloque, para contarles los tipos de inteligencias que existen, ¿sí? A ver, lo que yo les sugiero es que presten atención a esta parte y que traten de alguna u otra manera ubicarse, ¿no? Porque esto ya, vamos a hacerlo como un mini taller a través de la radio. Presten atención, vamos a dárselo lentamente en el bloque siguiente también, pero por favor, presten atención y a ver dónde se sienten ustedes identificados. Sí, de todas maneras, los programas anteriores y este van a estar subidos a nuestro blog, actualidadespiritual.blogspot.com. Y van a poder escuchar los programas anteriores y van a poder escuchar nuevamente este programa y repasar, digamos, un poquito todos estos conceptos y ver si se encuentran a ustedes dentro de qué características, ¿sí?, de estas inteligencias. Todos tenemos un talento especial, un talento específico. Quizás tenemos todas estas inteligencias, quizás más una que otra. Tenemos la inteligencia lingüística, que es la clásica de los poetas y los escritores, ¿sí?, los periodistas. La inteligencia lógica matemática, que es la clásica inteligencia de los científicos, que se usa para resolver problemas de lógica, matemática, ¿sí? La inteligencia espacial, que es más de los arquitectos, ingenieros, escultores. La inteligencia musical, que es de los músicos. La corporal sinestésica, que es más de los bailarines, coreógrafos. La intrapersonal e interpersonal. ¿Esa por qué no la dejamos para desarrollarla más? Que compone la inteligencia emocional, de la cual se ha hablado mucho ya, y vamos a hablar un poquito más después de esta pausa. You ask for something new. 94.7 Radio Palermo. La actualidad, comentada por periodistas, desarrollada por sus protagonistas, analizada por expertos. Cuatro Patas, el magazine de la tarde. Los lunes, de 18 a 19. Hora Buenos Aires. Hacia el mundo de la cultura nacional. Tiempo Tango. Estudio y difusión de esa cultura. Conduce Ricardo Bellini. Miércoles de 17 a 18 horas. Por Radio Palermo. Producciones independientes. Hola, estimados oyentes, reciban un cordial saludo desde la capital rusa, la ciudad de Moscú. Y deseos de una muy buena sintonía a los que quieren estar bien informados. La voz de Rusia en su espacio informativo analítico, El Mundo al Día. La voz de Rusia les ofrece el boletín de noticias. Rusia y una edición más de Panorama. La Voz de Rusia les ofrece boletín de noticias de La Voz de Rusia. La Voz de Rusia transmite para todo el mundo hispanoparlante. La Voz de Rusia, sábados, 22 horas. Gracias, colega. Ay, hockey. Hay hockey delivery, vamos chicos, prendan la radio, todo el hockey donde vos estés. Come a party right now. Hockey delivery, todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. La radio de las producciones independientes. Radio Palermo. 94.7. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmuth. Bueno, vamos a seguir con el tema de las inteligencias, y para los que recién tomaron el... Sintonizan. El programa, sintonizan el programa. Habíamos dicho, habíamos hablado de que habían en realidad 8 inteligencias y que nosotros habíamos sumado una, que creo que es la central en todo esto, ¿no? Y que tiene que ver con todo lo que hemos venido desarrollando hasta ahora, ¿no? A esto me refería yo cuando les decía que vivía agradecido por la oportunidad que me daban ustedes, nos daban ustedes, de buscar y buscar cada vez más realmente, ¿no? Más adentro, ¿no? Hablábamos, según este autor, de que había la inteligencia lingüística, la inteligencia lógica matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia corporal sinestésica, y de ahí íbamos a desarrollar lo que entendíamos nosotros por inteligencia interpersonal, intrapersonal y emocional. Así es. Todo el mundo hoy en día ya ha escuchado hablar de la inteligencia emocional, porque hace muchos años que ya Daniel Goleman ha publicado un libro, él se centró en la inteligencia emocional. Hagamos un alto ahí y expliquemos un poquito conceptualmente qué es la inteligencia emocional para ti. Bueno, la inteligencia emocional tiene que ver con el dominio de las emociones, el conocerse a sí mismo y el saber relacionarse correctamente con los demás, con uno mismo y con los demás. Por eso engloba estas dos inteligencias que nombró Howard Gardner, que son la interpersonal, que es la inteligencia necesaria para mantener relaciones interpersonales armónicas, y la intrapersonal, que es el conocerse a uno mismo. A ver, entonces, tenemos la inteligencia cognitiva, que habla del pensamiento, del raciocinio, del análisis, es el famoso IQ, ¿no es cierto? Sí, es más lo que tiene que ver con el intelecto. Con el intelecto, pero listo. Hay otras inteligencias. Ahora, entonces, entendemos por inteligencia emocional aquella capacidad que tiene, porque la inteligencia es la capacidad que tiene un sujeto para poder manejar algo o resolver un tema, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo conceptualmente. Entonces, cuando nos referimos a la inteligencia emocional, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene el sujeto para controlar, por ejemplo, su ira, su enojo, los sentimientos que realmente bloquean el desarrollo de la persona. Esto es, Coleman creo que lo hablaba, de adentro hacia afuera. Esto era para en relación con los demás. Claro, porque... ¿Pero qué pasa? Perdóname. ¿Pero qué pasa de conmigo para conmigo? Seguro. La inteligencia emocional es fundamental para poder desarrollar el talento, porque una persona puede ser muy talentosa, puede llegar a manifestar este talento, pero si tiene problemas emocionales, por más que el talento lo manifieste, esto va a interferir con su vida y con el servicio que tiene que prestar a los demás a través de talento. O sea, esto va a coartar o boicotear. Hay personas muy talentosas y muy conflictuadas. Está llena la historia. Podemos, o sea, llenar una páginas y páginas, ¿no? Solo pensar en personas muy talentosas que han muerto por sobredosis. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse recientemente. Personas muy talentosas. ¿Qué pasó con ellos para ti? Y no tenían resueltos temas emocionales muy importantes. Exacto. Entonces, el talento puede surgir a pesar de no tener resueltos los temas emocionales. El tema es si lo puedo sostener. O sea que el talento no es el último escalón. No es el último escalón. Hay personas que naturalmente manifiestan su talento a pesar de que la educación no los apoyó, a pesar de que la sociedad en un principio no los avale, pero después salen adelante. Pero si no tienen resueltos sus temas personales, sus temas emocionales, a la larga van a fracasar o se van a autodestruir. Y es lamentable porque es una pérdida para la humanidad que ese talento no pueda seguir siendo manifestado. Es una lástima. Entonces, la manifestación del talento no depende de la sanación emocional, pero el sostener esta manifestación del talento sí depende de la salud emocional. O sea que el talento nos puede llevar, por así decir, a buen puerto o a mal puerto. Mal puerto sería si yo me envanezco con mi talento, por ejemplo, si el talento a mí, que no está mal, me trae un rédito personal, ¿no es cierto?, en términos materiales. Entonces, ¿qué uso y abuso hago yo de eso? El talento puede ser, como todo en la vida, puede ser también destructivo. Sí, no sé cómo poner esto a mi favor. O sea, si en realidad al tener problemas emocionales previos, la fama me saca de mi centro más todavía, ¿sí?, y me aleja de mi centro y de esta manera me desequilibra. Entonces la fama me juega en contra si es que no estoy emocionalmente equilibrado cuando llego a ese lugar. ¿Sí? Por eso el equilibrio emocional es fundamental. Me ha hecho acordar algo, Vivi, ¿no? En una de las presentaciones que estuvo Sting acá, yo tuve la oportunidad de estar cerca de toda la producción. ¿Y ustedes sabían que Sting, antes de una presentación, medita? ¿Tiene esa, cómo se llama esa goma que usan los que hacen yoga? ¿Cómo se llama? El sticky mat, sí, como una... Sticky mat. Y lo pone ahí y se pone a meditar antes de hacer una... Él hace yoga, él practica yoga hace muchos años. Sí, por eso. Hace una antes de su presentación, él se centra. O sea, que el talento no es autorrealización, ¿no es cierto, Vivi? El talento solo, el manifestar el talento no, solamente no. La autorrealización tiene que ver con la plenitud. Y la plenitud se alcanza a través de un equilibrio. O sea, que el talento se manifieste y que uno lo pueda sostener estando centrado y conectado con uno mismo, que tiene que ver esto con la inteligencia emocional. Después hay otra inteligencia, que es la inteligencia naturalista, que describió Gardner, que es la posibilidad de conectar con la naturaleza. ¿Cómo se llama el señor? Howard Gardner. Gardner. Porque todo el mundo conoce a Daniel Goleman por la inteligencia emocional. Un jardín, Gardner. Sí. A ver, ¿qué jardín de inteligencia nos trajo? Naturalista, el jardinero descubrió, justamente, interesante lo que decís, Gardner, que hay una inteligencia que tiene que ver con la conexión con la naturaleza, que es una capacidad, ¿sí?, que no todo el mundo lo tiene. O sea, yo veo una planta y sé qué es. O sea, yo sé que esto es romero, que aquello es albahaca, y esto es un fresno y aquello es un jacarandá, pero hay gente que no tiene la menor idea. Y está bien, porque bueno, no todo el mundo se conecta con este aspecto de la naturaleza. Sí, pero tampoco el hecho de que uno sepa o no sepa el nombre de lo que está no impide que tú te puedas conectar. No, es el reconocimiento por un lado y por otro la conexión. Hay gente para la cual todas las plantas son iguales, son plantas. For me. Pero yo trato, por ejemplo, en mi caso personal, trato de ver a ver esto qué es y este yuyo para qué sirve. Y esto es diente de león y aquello. Y porque tú eres fitoterapista, pero te gustan esas cosas. Bueno, me interesa, siempre me interesó, me gustan las plantas, pero es un tipo de inteligencia que no todo el mundo lo tiene y está bien. O sea, a mí no me hagas hacer una cuenta. Claro. Bueno, claro. Reconozco que mi inteligencia matemática no es mi fuerte, pero bueno, y no todo el mundo puede desarrollar las mismas inteligencias. Dentro de estas ocho, bueno, ya es una revolución que se haya descubierto y se haya dicho que hay mucho más que la inteligencia cognitiva, IQ o la intelectual. Entonces, hay muchas personas se les abre como una posibilidad de descubrir que tienen talentos no relacionados con la inteligencia lógica matemática, sino con otras inteligencias que son tan valiosas como la conocida, digamos, o la que se estimula en la escuela. A mí me parece que este punto es muy importante, Vivi, porque en realidad cuando se hace una evaluación de un test psicológico de inteligencia y el sujeto, los test están orientados básicamente sobre el IQ, sobre la inteligencia cognitiva, y genera muchos problemas eso realmente, ¿no? Pensar que, como no tengo un IQ de 130, entonces no sirvo para nada, ¿no? Sí, y sin embargo, por otro lado, el tipo a lo mejor tiene 150 en música, qué sé yo. Pero yo creo que esto es central para el tema de la educación, ¿no? Que la educación tiene que cambiar. Que tiene que cambiar y tiene que dirigirse. La educación tiene que estar pensada en estos 8 tipos de personas, en esos 8 tipos de inteligencia. En desarrollar y evaluar tanto una inteligencia como la otra, una no es más valiosa que la otra. No. Y hay que cambiar las herramientas de medición, porque si yo le tomo un test de cociente intelectual a un aborigen del Amazonas, le va a dar retardo, ¿sí? Y sin embargo, si ponemos una persona con un cociente intelectual de 130 en la selva del Amazonas, va a ser un retardado porque no va a saber qué hacer. Claro, claro. Entonces, es muy relativo, relativo al ambiente, a la sociedad. Entonces, esto genera mucho prejuicio. Ay, yo tengo 130. Y no es así. O sea, yo. Ya salió, Narciso. Pero bueno, en realidad hay otras mediciones y esto nos lleva a la inteligencia que para nosotros es... digamos, la más relacionada con nuestra temática, que es la inteligencia espiritual, que vendría a ser la novena inteligencia, que no está en este listado que hizo Gardner, pero hoy en día ya se habla de la inteligencia espiritual. Creo yo que vamos a dedicarle el programa próximo a la inteligencia espiritual, ¿no? Y la inteligencia espiritual... Porque el tema creo que lo amerita, ¿no? Y que en última instancia es nuestra leitmotiv, como se dice, ¿no? Es a donde nosotros apuntamos, a que realmente el sujeto desarrolle su inteligencia espiritual, que ahí sí podríamos decir inteligencia espiritual o autorrealización. ¿Cuál es la definición que dan los autores sobre inteligencia espiritual? También se le llama inteligencia existencial o trascendente. Ajá. Y es aquello que se considera lo libre en el ser humano, lo que escapa a lo biológico, que no tiene nada que ver con lo instintivo. La claro, tiene que ver con el ser, justamente con el espíritu, con aquello que está más allá del cuerpo, más allá de la mente, más allá del intelecto. Es casi intuitivo, ¿sí? Por ejemplo, los chamanes tienen muchísima inteligencia espiritual porque conectan con la esencia del ser para sanarlo, con el alma. Sanan el alma, ¿sí? Que es un poco el trabajo que los psicólogos hacemos, de alguna manera. Y el que hacía Freud, ¿no? Pasiones del espíritu, tiene un libro que se llama Freud. Entonces, la idea es poder reconectarnos con nuestro talento, reconocer cuál de estas inteligencias tiene más que ver con nosotros y poder conectarnos con nuestro talento, con nuestra inteligencia espiritual y de allí saldrá nuestra vocación real. Y así podemos descubrir nuestro talento. Es una de las características de la inteligencia espiritual, ¿no es cierto? Claro, pero esto acompañado, tiene que ir acompañado de la mano con el equilibrio emocional. Porque si no, el talento puede servir para destruirme. Suena horrible, pero es así. O sea, si yo manifiesto mi talento... Lo vemos. Sí. O sea, no es necesario mencionar nombres, lo vemos continuamente. El talento, si no está acompañado del equilibrio emocional, puede... O sea, la persona puede... Perdóname, llegar a equilibrio emocional, entiendo, centrado, ¿no es cierto? O sea, una persona que vive centrada en su eje. Bueno, y hablando de talentos, elegimos para hoy pasar un tema de Indra Mantras y después vamos a contar de qué se trata este grupo. Dale. Argentino, Indra Mantras, y van a cantar un tema o cantar y tocar un tema que se llama Los Cinco Elementos. Son mantras en sánscrito. Oh, actualidadespiritual@gmail.com. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmuth. Bueno, y seguimos escuchando de Indra Mantras, Los Cinco Elementos, que es un tema que repite el mantra Om Namah Shivaya, que en sánscrito es como una evocación o un saludo a Shiva, que es la conciencia pura, ¿sí? Y es muy interesante este trabajo que están haciendo porque están trayendo mantras en sánscrito y popularizándolos a través de la música. El músico que dirige Indra es Ignacio Escribano, que es un instructor también del arte de vivir. Ajá. Que es una técnica de respiración que creó el gurú Ravi Shankar. Uh-huh. Así que bueno, queríamos apoyarlos pasando la música de ellos porque está muy bueno lo que hacen y manifiestan un talento que es un servicio a los demás, porque también hacen encuentros de música sin alcohol, y encuentros tipo de rock, pero con música de mantras y con esta onda, digamos, que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Podríamos invitarlos un día para que nos cuenten más personalmente, ¿no? Sí, porque es alguien que manifiesta su talento. La semana que viene vamos a invitar, hablando de talento, de manifestación de talentos. Queremos invitar a personas que manifestaron su talento de manera poco común, poco usual. Y por eso se nos ocurrió a ambos simultáneamente invitar a nuestra amiga Sandra Eisenberg, que es autora de varios libros sobre niños índigo y que desarrolló una técnica de conexión que le dicen balanceamiento o testeo, que tiene que ver con la memoria celular. Pero vamos a dejar que ella lo explique la semana próxima. Realmente es muy especial lo que ella hace y presta un servicio, y ella realmente decidió hacerlo conectándose con su ser interno y sin tener ningún precursor ni nadie que haga lo que ella hace. Realmente es notable y ayuda un montón a la gente y manifiesta su talento realmente. Así que la semana que viene, si Dios quiere, la vamos a tener acá, a nuestra amiga Sandra. Yo quisiera, quizás para los que no conocen, ¿no?, un poquito explicarles que quién es Shiva realmente, ¿no? Shiva es el aspecto masculino de la divinidad masculina para el hinduismo, ¿no? Y Shakti es el aspecto femenino, ¿no? Dicen que Shakti o la Kundalini, ¿no?, cuando uno se alinea, cuando uno hace meditación, la Kundalini sube y activa los diferentes chakras: chakra base, el chakra sexual, el chakra plexosomal, el del corazón, de la garganta, el tercer ojo y la coronilla. Y ahí, cuando se juntan, cuando llega Shakti o la Kundalini a la coronilla, está Shiva, la divinidad masculina, porque ahí se juntan y hacen el uno, ¿no es cierto? Ese uno es lo que nosotros conocemos como el Om, ¿no? El principio femenino, el principio masculino, están en un universo, en un todo, ¿no? Para los que no conocían quién era este Shiva. Y por eso Om se considera el sonido universal, es la sílaba que se utiliza para meditar generalmente, para entrar en estado meditativo, ¿no? Exactamente. Están las sílabas Om, Mani, Padme, Hum, que cada una activa un chakra, pero es para mucho, es para muy largo, pero sí. Todo tiene un sentido. Claro. Y de alguna manera, aunque no sepamos el para qué, igual funciona. Eso es lo interesante. O sea, solamente el repetir Om Namah Shivaya nos hace bien. Esa es la repetición. Es el objetivo de la repetición. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados y tan como encasillados en que tenemos que entender todo desde lo intelectual. Que, bueno, todo el porqué, no necesitamos todos los porqués. Claro, pero la manera en que enseñan en Oriente es totalmente distinta. El maestro dice, hagan lo que yo hago, no pregunten por qué. Así es. Y ya cuando lo hacen, van a ver para qué les sirve. Es que ese es el Zen. Volvamos a la Zen, claro. El Zazen, que es... Explícame qué es el Zen, Francisco, me dice a mí. Siéntate y vas a ver qué es el Zen. Yo no te puedo decir qué es el Zen. Claro, Occidente es todo mental. ¿No? Esto tengo que entender antes de hacer. Y Oriente hace y a través del hacer entiende. Exactamente. Tenemos que acostumbrarnos un poquito más a descubrir. Creo que hay un reconocimiento mucho mayor de los otros tipos de inteligencias, más allá de la puramente intelectual. Así es. Hay un sobredesarrollo, digamos, una exacerbación del intelectual en detrimento de todas las otras capacidades que tenemos. ¿Cómo sería el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho? En, ¿no?, las personas diestras sería el hemisferio izquierdo. Hay como una sobrevaloración del hemisferio izquierdo, de la lógica, y una poca valoración de lo intuitivo, ¿sí? Y esto nos lleva a una gran infelicidad a la larga, porque nos desconectamos de quienes realmente somos, de nuestra esencia, perdemos la conexión con lo superior, y nadie puede sentirse pleno, ni desarrollar su talento, ni prestar un servicio a la sociedad, si no está conectado consigo mismo en primer lugar. Si estás desconectado de tu centro y de tu fuente, entonces no podés brindar nada a los demás. Para poder dar, primero tenés que tener. No podés dar lo que no tenés. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Ya lo hemos dicho reiteradas veces. Es un trabajo de todos los días. Todos los días. Silencio. Meditación. Conexión. Conexión con la naturaleza. Y sobre todo, sobre todas las cosas, no juzgar. Yo creo que eso nos va a generar un conocimiento, una sabiduría real de nosotros mismos. Y cuando podamos contactarnos con esa parte interna, vamos a ser los tipos más talentosos. Vamos a poder salir al mundo realmente y poder compartir con la comunidad universal y cósmica. Ya sé que suena a platillo volador, no importa, pero es así, con la comunidad universal y cósmica, todo lo que tenemos nuestro, porque ese granito de arena, ese polvito, ese granito de estrella, de polvo de estrella, hace la diferencia en todo el universo. Y aparte no lo hacemos solamente por los demás, lo hacemos por nosotros mismos, ¿no? Y lo podemos hacer a través de nuestro trabajo de todos los días. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener en el trabajo, por ejemplo? Porque nosotros salimos a trabajar y decimos, bueno, quizás esto no es exactamente lo que tengo ganas de hacer. Entonces lo hago desgano, atiendo mal a la gente. Entonces genero todo un circuito negativo. Y creo que hay que empezar a amar lo que uno hace, de alguna manera, ¿sí? Amando lo que uno hace, uno va a sentirse más pleno consigo mismo. Y no importa cuán pequeña sea la tarea que nos parece que tenemos. Es el aporte que nosotros damos en este momento, ¿no? Un profesor, Tsunesaburo Magiguchi, dijo que había tres clases de valores: la belleza, el beneficio y el bien. Y que esto lo podíamos aplicar a nuestra profesión, a nuestro oficio, porque decía él, ¿no?, que el equivalente a la belleza sería el placer de hallar un trabajo que responda a nuestro talento. El beneficio correspondería a tener un empleo bien pago que nos permita un buen pasar económico. Y el bien sería conseguir un trabajo que nos permitiera servir a la comunidad y a los demás. En una palabra, según el ideal de cualquier persona es conseguir un trabajo que le brinde placer, belleza, que le dé rédito, beneficio, y que sea provechoso a la comunidad, el bien. No hay alegría tan grande, señores, señoras, como trabajar con sabiduría y confianza. Allí, en el puesto que nos toque estar, como personas valiosas y queridas, en ese lugar de trabajo, no hay nada tan dichoso como dar lo mejor para mantener a nuestros seres queridos, a nuestra familia, dignamente, y vivir de un modo que nos haga sentir orgullosos, y vivir de un modo que nos haga sentir orgullosos. ¿Quién puede actuar así? Es el verdadero triunfador y no otro. Si no, no importa cuál sea la tarea que hagamos, por pequeña que nos parezca, siempre que uno la haga con amor, está brindando un servicio positivo y está también transmitiendo una vibración positiva hacia los demás. Entonces, toda tarea que se haga con amor es un plus, ¿sí?, que uno da a la sociedad. Y cualquier tarea, aunque parezca súper importante, si uno lo hace desgano, es contraproducente. ¿Sí? No sirve. No sirve porque no presta un buen servicio a los demás. O sea, todo lo que uno hace lo tiene que hacer con amor. Lo que sea. ¿Sí? ¿Lo que el mundo necesita? All you need is love, seguramente. Pero y parece una tontería, ¿no? Pero hace la diferencia, hace absolutamente la diferencia. Lo que al principio del programa hablamos de gratitud y cerramos hablando de amor, ¿sí? Porque si agradecemos cada día lo que tenemos y todo lo hacemos con amor, nuestra vida cambia. Yo siempre le digo a la gente que viene a terapia y dice... quiero cambiar mi vida, no me gusta cómo vivo, no me gusta lo que tengo a mi alrededor. Le digo, cambia vos y el mundo cambia. El mundo cambia si vos haces el cambio, porque vas a percibir el mundo de otra manera, a través de tu cambio. Si haces todo lo que haces con amor y manifestás gratitud por todo lo que tenés, tu mundo va a cambiar, porque esa vibración que vos emitís va a llegar a los demás y los demás también van a cambiar. Por eso, lo más importante es tener fortaleza interior y sabiduría, para poder aprender de cada situación, para poder desarrollar nuestros propios recursos de subsistencia, para mirar lo esencial y no lo superficial, para explorar las profundidades de nuestra propia capacidad. Y, además, hay otra cosa muy importante, ser aportadores en nuestra comunidad. Buena semana para todos, gracias por habernos acompañado. Estaremos aquí el próximo miércoles, siempre aquí por FM Palermo. Soy Vivian Edelmuth. Yo, Francisco de Sela, muchas gracias por escucharnos. No se pierdan el próximo programa, el próximo miércoles. Gracias a Javier Morillas en la operación técnica y quédense en FM Palermo, que ya viene Entre Nosotras. Gracias por estar. La radio de las producciones independientes. Radio Palermo. 94.7. Hay hockey delivery. Vamos, chicos, prenda la radio, todo el hockey donde vos estés. Come a party right now. Hockey delivery. Todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. Noticias, realidad, política, entrevistas, actualidad, compromiso, opinión, información, análisis, debate, consenso, diálogo franco. Diálogo franco. Diálogo franco con Franco Mercuriali, de lunes a viernes a partir de las 8. México vibra en Buenos Aires. Te invitamos a compartir nuestra música, sabores y tradiciones en el cuarto Festival de Música Revolución Mexicana. El sábado 26 de noviembre, de 12 a 19 horas, en los Bosques de Palermo, Sarmiento y Libertador. Ven con tu familia y amigos. La entrada es libre y gratuita.